porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. En el nombre del divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta edición para comprender, según las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación, los acontecimientos de la prueba de la vida. En el título del juicio de Dios para esta generación, acerca de qué es lo que pudo haber hecho la primera generación de seres humanos en la tierra, dice el título 1342: si en los primeros tiempos del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, la gente hubiera luchado contra la explotación, como lo hizo en los últimos tiempos de tan extraño sistema de vida, el mundo no habría conocido el sufrimiento ni la injusticia. Esta ceguera de todas las generaciones lo pagan los mismos ciegos de la prueba de la vida. Los más grandes ciegos de los derechos de los demás fueron los gobernantes que aceptaron el gobernar con un planeta dividido por causas extrañas al divino mandato. Los que fueron guías de naciones en tan extrañas condiciones pagan infinitamente más que lo que deben pagar los que fueron obligados a vivir un extraño sistema de vida que incluía la desigualdad. Dictado por el Eterno Creador, escrito por Alfa y Omega. La responsabilidad de todos es la de preocuparnos por lo que pasa. Es la de hacernos preguntas siempre. Es la de pensar. Una de las características de los que dirigen al mundo es distraer a todos. Y la distracción empieza cuando uno deja de hacerse las preguntas. ¿Por qué existen estas leyes? ¿Por qué existen estas costumbres? ¿Por qué existe la diferencia de unos con otros en cuanto a la posición económica? ¿Por qué el planeta está dividido en naciones? ¿Por qué unas naciones se llaman desarrolladas y otras subdesarrolladas? ¿Por qué el ser humano se cree el único con derecho a disponer sobre la vida de los demás seres de la naturaleza? ¿Por qué el ser humano se cree el único viviente, el único inteligente en el universo? Hay muchas preguntas que debemos hacernos siempre. Ahora empezamos a hacer una mirada a aquello que nos afecta. Nos afecta la forma como hemos sido divididos en todo orden de cosas. Nuestro pensar está dividido entre lo justo y lo injusto, a tal punto que ya no sabemos diferenciar qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. No podemos valorar dónde está la verdad. No podemos reconocer la verdad, porque la verdad ha sido falseada. No podemos discernir qué cosa es la libertad y qué cosa es el libertinaje. Ya no nos damos cuenta cuando los que hablan de defender los intereses de los demás, en realidad siempre han defendido sus propios intereses. Vivimos entonces una etapa de confusión, una etapa de empobrecimiento mental también, intelectual, ideológico, doctrinal. En esas condiciones es fácil que se pueda manipular a las grandes masas, se las pueda explotar, se las pueda engañar, se las pueda atropellar en todos sus derechos. Es fácil. El que llegue una nueva doctrina al mundo pone término, pone punto final a ese estado de cosas. Porque la doctrina nos va a enseñar cuando la verdad está falseada, cuando al libertinaje le llaman libertad, cuando a la falsa democracia la presentan como la mejor forma de gobierno, cuando a lo que es inmoral, escandaloso, lo presentan como lo normal, como que si fuera legal, como que si fuera moral. La doctrina nos va a enseñar a diferenciar qué cosa es la religión y qué cosa es la doctrina. No tienen nada que ver, son cosas opuestas. La doctrina nos va a enseñar que la división del planeta en naciones no beneficia a nadie. Aparentemente, un grupo disfruta y se ilusiona con el poder. Pero esa es apariencia, es pura ilusión. Pronto, esto terminará en desilusión. Y vamos a ir conociendo cómo el gobernante neoliberal de turno, ante la denuncia hecha por Manuel Dadmer sobre la última fechoría del nefasto PPK de entregar lotes petroleros en el norte de Perú, en las últimas horas, donde PPK tenía que abandonar el cargo, esos lotes petroleros que afectan gravemente la riqueza nacional, ahora, por la denuncia hecha y por la repercusión que ha tenido, el extraño gobernante neoliberal de turno dice que los contratos no están firmados y que no va a firmar ningún contrato hasta que no estén claras las condiciones o lo estipulado en el documento. Ahí se ve una forma no firme para determinar o zanjar este asunto grave contra los derechos de la mayoría. Escucharemos a Vizcarra el actual extraño gobernante de turno, hablar sobre este asunto de los lotes petroleros concedidos por el nefasto PPK. Respecto a los contratos de estas concesiones, no hay contrato firmado. Lo que se ha dado es la concesión, pero no hay contrato. Y nosotros estamos analizando, primero que nada, hemos dicho que no vamos a firmar hasta que no haya claridad en todo el procedimiento. Y el ministro de Energía y Minas, justo el día de hoy en Consejo de Ministros, conversando con el ministro de Economía, ministro de la Producción por el Viceministerio de Pesquería y la ministra del Ambiente, están el día de hoy teniendo una reunión para tratar este tema y plantear una alternativa ante este proceso que genera suspicacia por el hecho de haberse suscrito esa concesión justo el mismo día que nosotros estábamos asumiendo la presidencia de la República. Estamos en evaluación, pero no hay contrato firmado y hemos suspendido la firma del contrato hasta que no haya claridad de todo el procedimiento. La lucha de los pueblos del norte de Perú han frenado al actual gobernante de turno, pero están viendo, dice, la forma de querer que esto siga adelante. La doctrina del Cordero de Dios habla en el título 1342, si en los primeros tiempos del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, la gente hubiera luchado contra la explotación como lo hizo en los últimos tiempos de tan extraño sistema de vida, el mundo no habría conocido el sufrimiento ni la injusticia. Claramente, el Eterno Creador valora la lucha de toda la gente contra la explotación. Esa es una bandera de lucha, es un pensamiento que tenemos que fortalecer constantemente. Luchar contra la explotación en todos sus extremos. Recursos naturales, trabajo, salud, vivienda, alimentación. En todos los aspectos, luchar contra la explotación. De allí viene el título de un plano celeste dictado por el Creador y escrito por el enviado Alfa y Omega. El mundo será regido por los mismos que fueron explotados. Allí tenemos otra bandera de lucha, otra consigna, otro pensamiento que guíe la acción. Otro más. Dice la doctrina, el dar al que nada tiene, de este pensamiento de dar al que nada tiene, surgirá la igualdad en este mundo. Ahí tenemos otro pensamiento de poder para poder movilizar a la población en la lucha contra la explotación. En esta edición vamos a compartir la exposición realizada por el profesor Julio Anguita. Él es miembro del Partido Comunista en España. Analiza y estudia los fenómenos sociales, la conducta psicológica y la actitud de las masas frente a la crisis terminal del sistema de vida. Como es terminal, afecta a todos. Afecta a los explotados y afecta a los explotadores. Y en medio de esa determinación que empieza a surgir, él, en la primera parte de su exposición, nos va a hablar acerca de lo que representa en estos momentos la política, tomando como referencia a los clásicos del socialismo y también a la propia experiencia que surge de vivir y sufrir, como dice la doctrina del Cordero de Dios, la injusticia y la división. Compartimos esta primera parte de la exposición del profesor Julio Anguita. No voy a dar un mitin. Voy a explicarme. Voy a intentar que pensemos todos conjuntamente, aunque no estemos de acuerdo. Estáis ante un español jubilado que desde su punto de vista de izquierdas está pensando sobre el porvenir de su patria, de España, que es hablar del porvenir de los jóvenes, qué va a ser de este país. Y la preocupación que siento cuando veo y escucho noticias, leo datos y observo reacciones. Y los productos de esa reflexión yo los quiero colocar ante vosotros. Decía Lenin, el gran revolucionario ruso, que la política es vivir entre precipicios. Llevaba razón en su época. Una guerra civil, una revolución, un debate en el seno de la propia izquierda, dificultades económicas, un largo etcétera, vivir entre precipicios. Pero si alguien me preguntara, oye, ¿qué es la política ahora? Yo recogería una expresión del filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre. La política es vivir entre la náusea, o sea, el asco, y la angustia, no vivir entre precipicios. ¿Por qué entre la náusea, el asco, las ganas de vomitar? Pues vamos a verlo tranquilamente. Estamos ante un sistema esencialmente corrupto y corrompido. Estamos dirigidos por una casta de ladrones del dinero público, con excepciones, naturalmente, no todos. El funcionamiento de las instituciones del Estado está lleno de corrupción. Indica que instituciones como la universidad están corrompidas. Que haya jueces que se inclinan ante el poder político olvidando que juraron estar al servicio de la ley, indica que la justicia está hincada de rodillas ante el poder político. El que un presidente de gobierno dice que no se mete en el tema de que las mujeres ganen menos que los hombres haciendo el mismo trabajo cuando es presidente de gobierno, indica que estamos ante unos cínicos tremendos. Un cinismo que además es aplaudido y tenido como la gala de los buenos políticos. Qué brillante estuvo fulano o estuvo mengana, porque se defendieron, atacaron e insultaron, pero no dieron ni una sola prueba contra lo que se les acusaba. Pero se jalea al que insulta y se defiende en el fondo al que roba. Estamos en un país, en estos momentos, en el que las instituciones ya no cumplen la función por las cuales existen. Estamos en una vuelta atrás de la historia. La alianza entre el trono y el altar, donde el himno de la legión, los soldados, los guardias civiles que cobran un salario por defender a los ciudadanos desfilando en procesiones, una iglesia católica que no paga ningún impuesto, no solamente por las iglesias, sino por los negocios y los establecimientos que tiene, no paga absolutamente nada y que ha comprado la mezquita de Córdoba por 30 euros. Estamos en una etapa donde el franquismo ha vuelto a surgir. Y el franquismo no es hijo de Franco, al contrario. Franco era el producto del franquismo que vino antes. No te metas, no pienses, que roben otros, roba tú si puedes. A mí me han llegado a decir hace poco en la calle, mira, Julio, a mí no me importa que roben, lo que yo quiero es robar también. Eso es franquismo. No te metas con los que mandan, pero tú apáñate como puedas, porque el mundo es insolidario. Ese es mi país hoy, y el vuestro. Eso produce náusea, produce asco, produce repulsión. Pero hay el otro sentimiento, el de la angustia. El comprobar día a día, en medios de comunicación, en la calle, en ámbitos incluso familiares, cómo la gente pasa olímpicamente. Pero no hablo de gente sencilla del pueblo, hablo de intelectuales, de profesionales, de periodistas, de gente que se le supone una educación cívica. Están en otra cosa, están ensimismados en lo suyo y no elevan la voz de protesta ante tanto latrocinio. O oís en la calle algún clamor ante lo que está ocurriendo. ¿Oís la protesta en los bares? ¿Oís a alguien que diga incluso en el descanso de la Champions League? ¿Oís a alguien que diga, pero en qué país estoy metido, en manos de quién? Silencio, connivencia. Y eso produce angustia. ¿En qué país estoy? ¿Con quién me codeo? ¿Cuánto va a ser capaz este país de aguantar? ¿Hasta cuándo? Esta es una sensación que tengo yo como ciudadano y que constato con mis amigos y otros que también la tienen, entre la náusea, el asco y la angustia. Pero es la situación que hay. Y ante eso, no solamente esa angustia, sino que una parte de la población lo ve normal. Ayer, yo no tengo Twitter, pero una persona muy cercana a mí lo tiene, me enseñó un mensaje de Twitter. No me gustan comentarlos porque no tengo Facebook, ni Twitter, ni nada de eso. Dice, España es como el Titanic, que se hunde, pero la tripulación y los pasajeros aplauden mientras se hunde. Porque España se hunde. ¿Y por qué soy tan tremendo en mis afirmaciones? Cuando nadie de vuestros hijos, incluidos algunos de mis hijos, no tienen garantizados un puesto de trabajo para el futuro, este país se está hundiendo. Cuando la posibilidad de que la gente joven no perciba ya una pensión cuando le toque, indican que este país se hunde. Cuando los puestos de trabajo que se están creando son a unas pocas horas, a unas semanas, de hecho para no pagar y después te vuelvo a coger, y horas extraordinarias que no se pagan, este país se está hundiendo. Esa es la desgracia de este país. Está escrito en el Juicio Intelectual de Dios para esta generación en el título 1617 en el libro Lo que vendrá. Todos sin excepción pidieron la meditación. Toda idea pidió ser analizada en la prueba de la vida. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que meditó tan solo un segundo a que entre uno que no meditó nunca. Dictado por el Eterno Creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Toda idea debe ser analizada en la prueba de la vida. ¿Qué futuro van a tener nuestros hijos dentro de 10, 15, 20 años? En este sistema de vida no hay futuro porque no se toma en cuenta lo de Dios. Nadie tiene futuro si no se toma en cuenta lo de Dios. Esto es una realidad siempre. y lo de Dios son los mandamientos, es su disciplina, su justicia, su perfección. Es lo mejor que podemos aspirar. Toda idea debe ser analizada en la prueba de la vida. Seguimos compartiendo con el profesor Julio Anguita. Ahora nos va a hablar, tomando en cuenta lo que anunció Gramsci acerca de lo que constituyen las masas, el poder, la política, las ideas, fuerza, los pensamientos que movilizan para formar conciencia de cómo debe ser nuestra lucha, nuestro análisis, nuestra meditación de las cosas que ocurren. Como decía Antonio Gramsci, si no hay voluntad popular, si no hay un sentido de que este país necesita una pasada por la justicia, darle a cada uno lo suyo, hasta que no tengamos un sentido de la ética ciudadana, que robarle al Estado es gravísimo. Y cuando digo robarle al Estado es robarle al dinero nuestro, porque el Estado, el dinero que tiene, es el nuestro. Hasta que no tengamos el sentido de que el erario público es público, que es nuestro, y que además, lo más importante, estamos acostumbrados, y de eso una parte de la izquierda tiene mucha responsabilidad. Yo entono también el mea culpa por la parte que me toca. Tranquilos, que yo os defiendo. No. La izquierda no tiene que defender a nadie. Tiene que estar en primera línea con la gente que está ofendida, y si la gente no lucha, pues que se aguante con lo que tiene. Pero nosotros no somos los mesías ni los cristos de la gente que no se quiere mover y quedarse viendo el fútbol. ¿Dónde vamos? ¿A morir en la cruz? Como grandes líderes, ¿y dónde está el movimiento? Es decir, ese cambio, esa apuesta por la moral, por la ética, por el sentirse pueblo conjuntado, es lo único que puede informar el proceso constituyente. Si no, es más, si lo que he dicho antes, si las militancias, y he dicho nombres concretos de siglas, y personas como el compañero, que dice que no está ninguna, pero que yo lo considero que está dentro de esa inmensa corriente a la que yo me siento unido, son todos míos, no mío en sentido de propiedad, de pertenencia, yo pertenezco a todos estos, tengan el carné que tengan, porque el enemigo que tengo enfrente es tan grande que necesito acopio de fuerzas para abatirlo, para derrotarlo en toda la línea. Porque ellos nos están derrotando en toda la línea. Aquí hay mucha gente que recordará cosas de hace 20 años. Y siempre digo el mismo ejemplo, me pongo muy pesado, pero aquí quizás sea nuevo. Si hace 20 años, yo con 20 años menos, os digo a vosotros y a un conjunto de sindicalistas lo que va a pasar en España hoy, no valen los convenios colectivos, ponen en la calle a una mujer porque se ha quedado embarazada, me ahorcan en el parque de Cabra, por embustero. Pues ya pasó, pues ya llegó, pues ya está pasando. Y se dijo entonces, o hay una reacción y los dirigentes políticos caen en la cuenta de que las elecciones son muy importantes, pero hay algo más importante que las elecciones, cambiar este país, y que no podemos estar todo el día gastando esfuerzo en preparar listas para las próximas elecciones. Por supuesto que habrá que hacer listas, pero esas listas serán más fáciles de hacer si los que tienen que luchar empiezan ya a luchar codo con codo. ¿Tú de qué partido eres? Ah, fulano, mengano, oye, ¿qué te parece? Oye, ¿en Cabra qué podemos podemos resolver este. ¿Y qué pasa con los del asilo? ¿Y qué pasa con los jubilados? Y a trabajar el compañero y la compañera de una y otra fuerza política. Tenemos un ejemplo en España, lo que fue el Frente Popular. La gente se unió porque sentía la necesidad de unirse ante lo que estaba ocurriendo en su patria. Y allí había gente de izquierdas, ¿eh? Pero en el Frente Popular había gente de derechas. Bien, yo creo que la cosa es sencilla. Se repite una y otra vez y otra vez. Todo lo que no sea motivar a la gente en torno a cosas muy concretas, pero dándole la orientación de que hay que mirar más arriba. Recordar el caso de las pensiones. Los jubilados se han movilizado. Han sido justas sus reivindicaciones. Es una indignidad lo que han hecho con el 0,25%. Es una indignidad que jubilados que están manteniendo a familia, ellos, a sus hijos y a nietos, que son hechos así, que los han quitado de los asilos, según el Defensor del Pueblo andaluz, para llevárselos a la casa porque la pensión de jubilación le era necesaria, sepan que hacen bien en luchar, pero que si solamente se conforman, le han dado el 3% a esto y los demás, ya han perdido la guerra, porque se lo han quitado a otro, en este caso a los parados. Es decir, la conquista de una pensión digna pasa por cambiar el conjunto del funcionamiento del sistema. O si no, pan para hoy, hambre para mañana, vestir un santo desnudando otro. Y este es el problema. Yo sé que ante estas palabras mías, que no las digo solamente aquí, todo lo que estoy diciendo aquí lo he escrito y se ha publicado, la gente se pone nerviosa. Pero una de las cosas que tenemos que tener las personas que hemos estado en la política activa y seguimos estando es decir cómo vemos las cosas. Nosotros no venimos aquí a batiros el agua, a decir cuatro insultos a nadie para que aplaudáis, a deciros cómo vemos a nuestro país, a través de los datos a los que tenemos acceso. Puede que seamos unos exagerados, es posible, pero yo cumplo con mi obligación de decir cómo lo veo, y ya vosotros obráis en consecuencia, escucháis a otro, escucháis a otra, o vais a los mítines, o haced lo que tengáis que hacer. Pero si no hay esa profunda transformación, esa voluntad colectiva del único que puede salvar esto, que es el pueblo, en el sentido, yo cuando hablo de pueblo, hablo de gente con conciencia, ¿eh? Con conciencia, para mí eso es el pueblo. Los romanos tenían unas palabras muy bonitas. Populus, el pueblo, la gente con conciencia. Y tenían después otra, la plebe, la plebs, es decir, la gente, pero que no tenía el sentido de lo que quería. Esto es la reflexión que yo he venido a traer. En las Sagradas Escrituras y la doctrina del Cordero de Dios se menciona que el concepto pueblo significa justicia en el reino de los cielos. Ese bloque, ese grupo compacto de seres justos que luchan por la justicia, que hacen justicia, ese grupo pequeño, a eso se llama pueblo. La mayoría de la población no somos pueblo, porque la mayoría estamos influenciados por los extraños políticos, los extraños militares, los extraños religiosos, los extraños capitalistas. Estamos influenciados y divididos por ellos. En cambio, el pueblo, el que lucha por la justicia, es ese pequeño bloque compacto que cuando se expresa provoca miedo en los capitalistas. Se asustan rápidamente. Y cuando ese pueblo moviliza a la población, entonces se asustan más porque ven que esa masa dormida se moviliza, grita, habla, se expresa, Y si el pueblo moviliza a la población y la población a nivel nacional se levanta, entonces no hay poder temporal que pueda resistir y se pueden producir los cambios necesarios. Se necesita ideas, consignas, pensamientos que movilicen a la población. El mundo será regido por los mismos que fueron explotados. Dar al que nada tiene. Solo una unidad común con nueva moral darán paz en este mundo. El gobierno debió ser igual para todos. Son ideas poderosas de la doctrina del Cordero de Dios que movilizan y movilizarán a esta humanidad. No quedará piedra sobre piedra de la falsedad, la inmoralidad, la corrupción, el libertinaje. Nada de eso quedará, porque la nueva moral de la doctrina cambia todo, lo arranca de raíz todo y se produce una nueva psicología a nivel de la patria planetaria. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 2223, está escrito: por culpa de los llamados políticos, militares, religiosos y capitalistas, la humanidad, que había pedido una prueba de vida a Dios, no vuelve a entrar al reino de los cielos, porque la prueba de la vida humana consistía en que los que la pidieron unificaran al planeta Tierra en una sola psicología viviente. Si la humanidad no hubiese conocido a los que conoció, toda la humanidad entraría al reino de los cielos, porque los seres humanos tendrían otra forma de ser y de pensar, dictado por el eterno Creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Continuamos con la exposición del profesor Julio Anguita y nos va a hablar acerca de estas ideas, de esta protesta, de esta forma de ser, de pensar, que debemos ir asumiendo en el momento actual de crisis terminal del sistema de vida. ¿Habéis pensado vosotros, como ciudadanos, dónde están los puestos de trabajo a crear? ¡Fijos! Porque es un derecho humano. ¿Qué os están diciendo? ¿Que hagáis un fondo de pensiones? Para tener un fondo de pensiones hay que tener un salario fijo del cual sacar la parte. ¿Dónde está eso? ¿No habéis pensado ya aquí en Cabra? Estoy hablando de vuestros hijos. ¿Os habéis parado a pensar? ¿Dónde está el futuro? ¿Qué tejido productivo hay en España fuera del turismo y de ir vendiendo, como se han ido vendiendo desde la época de Felipe González, las mejores industrias españolas, vendiéndolas, que eran rentables al Estado? Porque la operación de despojo de este país viene desde hace ya bastantes décadas. ¿Cuál es nuestro futuro? Eso a mí me añade angustia, no solamente como español, sino como padre y como abuelo. La pregunta que yo me hago, yo soy miembro del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, pero voy a seguir definiéndome. Y soy amigo y estoy de acuerdo con Podemos y con Equo y con los ecologistas políticos y con los ciudadanos que sin tener canal político están hartos de esto y quieren luchar. Todos esos son los míos, todos. Yo le llamo los míos a todos estos, tengan o no tengan carné. ¿Qué nos pasa? ¿Os habéis hecho una pregunta? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están las voces de esos secretarios generales dando un puñetazo en la mesa? ¿Dónde están? ¿Dónde están las voces de los intelectuales y de los informadores y de los que dan mítines en las tertulias, que se insultan, advirtiéndole a su pueblo de lo que está por venir y que ya estamos tocando? ¿Dónde están? Pero incluso nosotros, como militantes, ¿qué nos pasa? Ahora me dirijo a los que tenéis carné, todos estos carnés que yo acabo de mencionar y alguno más que hubiera, de los que llamo de los míos. ¿Estáis satisfechos? ¿De verdad estáis a gusto? ¿Os sentís cómodos? ¿No estáis preguntando qué hacemos? ¿Qué hacen? Porque estamos totalmente desorientados. Las viejas evidencias se han caído y no han surgido otras. Y lo que es evidente es la corrupción, los ladrones en la calle. Y no creo que muchos vayan a la cárcel, sino al tiempo. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué hacemos nosotros? Y ante eso, antes de entrar en el fondo de lo que me ha traído aquí, pero yo quería hacer esta consideración, creo que tenemos que pensar que una época ha terminado. Os voy a poner dos ejemplos. Nosotros nos hemos sentido reconfortados, y yo el primero, en esa gran movilización de los jubilados. Valiente, audaz, constante, tesonera, aguantando. Pero si no esta semana, la anterior, salió un artículo mío advirtiendo, ojo, ojo, porque si ante las próximas elecciones os van a subir un 3% a los que menos ganáis de pensiones, las van a sacar de otro sitio. Pues ya la han sacado, de la subvención a los parados. ¿Por qué? Porque las peticiones de los jubilados tenían que haberse cuestionado el modelo económico. No solamente que quiero que me paguen la pensión, porque puede que te aumenten la pensión, pero quitándosela a otro desgraciado. Es decir, en esa movilización en la que yo he participado y que yo admiro, echaba de ver que fuesen un poco más allá, que lo que hay que hacer es cambiar el sistema que actualmente hay. Si no, repito, cogen el dinero de un sitio y se lo dan a otro. Y la gran movilización del 8 de marzo, impresionante. Para mí, particularmente, constituye un foco de esperanza el que la mujer haya tomado esta decisión de concienciación y de combatir, a mí me deposita nuevamente en los fondos de la esperanza. Pero muchas veces nosotros, en nuestro deseo de cambiar las cosas, nos dejamos arrebatar por los entusiasmos tumultuarios. Veamos, ¿de qué sirve una huelga general si no está previsto al día siguiente lo que hay que hacer? ¿De qué sirve montar una gran manifestación si no está dentro de un proyecto? Esto es una operación militar. Imaginéis vosotros que un general planifica una batalla que puede ganar, que puede perder, pero se olvida de ir preparando qué pasa si ganamos, qué pasa si perdemos. Falta proyecto. Es pronto a la calle a protestar. Al poder eso ni le pica. Aguanta 48 horas y vuelve otra vez a empezar. Hubo un 15M. Todos nos ilusionamos. Surgió como la espuma, como un soufflé, y se vino después abajo. Y ahora vamos a reflexionar, porque yo me considero también del 15M. Hubo muchas cosas muy positivas, pero compañeros y compañeras, el 15M y el cambio no es estar todos los días deliberando en una asamblea, sino organizándose para preparar una lucha. No es solamente decir, estos no me representan, sino buscar que yo quiero estar representado. Es decir, lo difícil y lo que hay que hacer es organizar un plan de trabajo. Permitidme un ejemplo que lo explicará mejor. En la izquierda somos, a veces tenemos tendencias románticas a la lectura épica de los acontecimientos. La Revolución Rusa, y vemos entrar a los soviets y los soldados en el Palacio de Invierno tomando el poder. ¡Qué hermoso la revolución! O cuando Fidel, el 31 de diciembre de 1958, entra en La Habana, Magnífico y Camilo Cienfuegos y el Che. Pero ¿y al día siguiente que hubo que preparar la economía para que los rusos y los cubanos comieran? ¿Y al día siguiente donde hubo que preparar a maestros de escuela y preparar la sanidad y hacer un ejército frente a la invasión que venía de Europa en el caso de la Unión Soviética? ¿Y al día siguiente donde no hay vítores, ni enseñas, ni puño en alto, sino que la gente necesita vivir? Ahí está también la revolución. Y eso es lo que no da miedo, porque nos sigue gustando el espectáculo brillante. Y olvidamos los días grises, duros, terribles, de administrar esa revolución. Para eso hay que prepararse. En el Juicio Intelectual de Dios para esta generación, en el título 483 del libro Lo que vendrá, está escrito: en la prueba de la vida, muchas costumbres y maneras de ser hubieron. Entre las muchas estaba la de protestar por las alzas sin tomarse el trabajo de luchar. Fueron los críticos cómodos de la vida. Ningún crítico cómodo, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que luchó por lo que creyó que eran sus derechos en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que ningún trabajo se tomaron. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Cambiar la manera de ser, cambiar la manera de pensar, cambiar la costumbre, cambiar la actitud. Todo tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque nada de lo que hemos vivido se pidió en el reino de los cielos al divino Creador. Porque nadie le pide costumbres y maneras de ser extrañas. Nadie le pide la comodidad. Nadie le pide ser contemplativo, imparcial, indiferente. Nadie. Porque todos sabemos en el reino de los cielos que el ejemplo de perfección y justicia que allí se vive, ese es el modelo a seguir. Por eso el divino Jesús dice: la disciplina que yo les ofrezco y la carga que yo les doy es fácil de llevar. Aparentemente, porque en el sistema de vida, la comodidad frente a la disciplina, la comodidad es más placentera para el espíritu. La disciplina requiere esfuerzo, concentración, dedicación, requiere muchas virtudes. En cambio, la comodidad es dejarse llevar por el camino más fácil, la puerta ancha, el camino ancho, y es el camino que lleva a la perdición. Compartimos la parte final de esta exposición del profesor Julio Anguita y nos habla del proceso constituyente. Hay que tomar atención para tener algún lineamiento de cómo se debe actuar en este caso de tener un proceso constituyente. Se habla del proceso constituyente como una propuesta hecha al pueblo español para que el pueblo español se organice y empecemos a cambiar las cosas. Vamos a ir despacio. Lo primero que tengo que decir, con la experiencia que dan no solamente los años, lo que uno ha vivido en política y lo único que sabe, es que caemos fácilmente en la trampa. Tenemos que cambiar la Constitución. Ya está, ya me voy a mi casa. Y la pregunta es, ¿quién? ¿Quién cambia la Constitución? ¿Con qué texto? ¿Qué ponemos en la nueva? ¿Con qué fuerza? Eso no, no, que venga la República. Si la República llega, se pone su toga y baja de los cielos como Jesucristo, aquí está la República. Y nos sentimos más revolucionarios que nadie. Pues claro que cambiar la Constitución necesita un proceso. Pero para mí, el proceso es más importante que el texto de la Constitución. Y me voy a explicar. En el lenguaje político y jurídico de los constitucionalistas, el poder constituyente, el poder de constituirse, está en el pueblo soberano. Eso nadie lo duda. El pueblo soberano es el único que tiene la legitimidad y la legalidad para constituirse en Estado, con sus tres poderes. Lo que suele ocurrir es que ese pueblo soberano vota a unos diputados y cuando esos diputados son elegidos empiezan a llamarse poder constituido. Es decir, el poder constituyente, el pueblo, elige al poder constituido. Y ese poder constituido se reúne y redacta una constitución que somete después a referéndum. Esto es lo normal. Así pasó en la Segunda República. Entró un gobierno provisional el 14 de abril de 1931 y lo primero que hizo fue convocar unas elecciones y todos los españoles que fueron a votar sabían que los diputados que iban a salir iban a redactar una constitución republicana. Lo sabían. En el año 77 esto no ocurrió así. Nos convocaron a unas elecciones, no dijeron nada, salieron los diputados y de pronto se pusieron a elaborar una constitución. Entonces esto no parece tan fácil, porque si yo hablo de cambiar una constitución, tengo que fijarme en una cosa que hoy se da en las universidades. Es muy fácil, no se asuste nadie porque he mencionado la palabra universidad. La constitución, cualquier constitución, tiene dos maneras de plantearse. Una, la que llamamos constitución formal. Son los artículos. Es decir, yo saco, tengo ahí la constitución. Mira, artículo primero, segundo, tercero, cuarto. Esa es la constitución formal, el texto, lo escrito. Pero después hay una constitución material, que es el conjunto de poderes económicos, sociales, políticos, culturales, que hace que se redacte de esa manera y que se cumpla o que no se cumpla. Por eso en España tenemos una constitución formal que habla del derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y no se cumple porque la constitución material, los que tienen el dinero y el poder, no quieren que se cumpla. Luego, lo que tenemos que tener claro es que si vamos a un proceso de hacer una nueva constitución, tenemos que tener el poder material. Que el pueblo unido sepa perfectamente qué constitución quiere que salga. Porque como se la dejemos al grupo de diputados magnífico de izquierda extraordinario, pero frente a los poderes económicos se los meriendan con sopas. Es decir, todo intento de cambio en este país nuestro que no se apoye en un pueblo organizado está llamado al más estrepitoso de los fracasos. Y lo demuestro con lo que está pasando ante nuestros ojos. No necesito más demostraciones. Por eso se va a las elecciones, se miente, la gente vuelve a votar a esos embusteros porque pasa del espectáculo. Entonces, ¿cuál es la esencia del proceso constituyente? Pues que a través de un trabajo de base, donde la gente empiece a entender que la futura Constitución que salga tiene que plantear que es de obligado cumplimiento el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos, por supuesto, en el terreno laboral, que contemple el derecho al subsidio de aquella persona que no encuentra trabajo y está demostrado que no puede encontrar trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, un cambio de sistema económico, un tejido productivo que no sean cuatro tiendas, cuatro bares o cuatro pequeñas industrias aisladas y que no dependamos del turismo, eso sí lo entiende la gente. Y por tanto, si le explicamos a la gente del Partido Comunista, de Izquierda Unida, de Podemos, de Equo, de los que queráis, todos vosotros, de las tribus de Israel de la izquierda y personas que no siendo de izquierda, tienen una cosa que se llama sentido común mínimamente patriótico, que quieren otro país distinto. Y les planteamos, la Constitución tiene que ser así y así y así. Ese movimiento, que es lento, de construir la unidad en torno a la Constitución que yo quiero que salga, yo a eso le llamo proceso constituyente, porque llegará un momento en que la gente votará a los diputados que tenga seguro que van a redactar la Constitución así, y por tanto esa gente no solamente va a ser la que apoye una Constitución formal, sino que ella es la Constitución material, la que tiene la sartén por el mango. Porque el problema, y no nos caigamos de un guindo, en política es un problema de fuerza. Y quien tiene la fuerza económica manda. No hagamos apelación al buen sentido y al buen corazón. Hagamos una apelación a que estamos en una lucha de clases, de intereses económicos, en donde la razón de la fuerza y la fuerza de la razón, fundamentalmente, son las que valen. Ahora bien, los proyectos políticos que en estos momentos, en los que estamos todos nosotros, ¿han concebido el proceso constituyente de esta manera o es como los entrenadores de fútbol que cogen la pizarra, lo explican brillantemente ante una cámara de televisión, pero no hay ningún jugador de los que van a saltar el campo a hacer las brillantes jugadas que el entrenador está diseñando? Está escrito en el título 1864, todo lo que participaron en las creaciones llamadas constituciones de las leyes humanas, ninguno entrará al reino de los cielos, porque no fueron los humildes los que redactaron tales constituciones. Se enseñó que todo humilde, que es el pueblo mismo, es primero delante del Padre. Y si es primero ante el Creador de todas las cosas, primero debió ser también en todas las determinaciones humanas. Escrito por el enviado Alfa y Omega. De esta forma llegamos al final de esta edición. Del tiempo que resta, si el Eterno lo permite, continuaremos en nuevas ediciones. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios.